Kakaroto, te tengo a mi promesa. Y sí que nunca me vas a fallar con todos los límites. Y sí que nunca me vas a fallar con esa pelea. Y ahora me vas a unir de los dioses. Y nunca me vas a poder detenerme, Kakaroto.